Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En la meditación de hoy hablaremos sobre la fidelidad de San José. Podemos preguntarnos qué es la fidelidad. La fidelidad en general no es otra cosa que la lealtad, la cumplida adhesión, la observancia exacta de la fe que uno debe a otro. Todo esto tiene aplicación y en un grado máximo tratándose de la fidelidad al Espíritu Santo, que es otra cosa que la lealtad, docilidad y seguir las inspiraciones del Espíritu Santo en cualquier forma que se nos manifiesten. De varias maneras se producen inspiraciones divinas. El Espíritu Santo, mediante ellas, ilumina nuestra mente para que podamos ver lo que hay que hacer y mueve nuestra voluntad para que podamos y queramos cumplirlo. Según aquellas palabras del apóstol, Dios es el que obra en nosotros el querer y obrar según su beneplácito. Esto se vio con gran claridad en la persona de San José, que hizo lo que el ángel del Señor le había encomendado. Y podemos preguntarnos, ¿somos atentos a las inspiraciones del Espíritu Santo? En especial cuando debemos cambiar la vida que llevamos para que sea una vida acorde a las enseñanzas del Evangelio. Vamos a pedir entonces a San José en el día de hoy la gracia de ser fieles a las inspiraciones del Espíritu Santo. Muchas gracias y que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.